Estaba perdido, Jesús me encontró. Yo era un esclavo y me liberó. Yo soy tan indigno, tan vil pecador. Jesús me cubrió con su manto de amor. Yo soy tan pequeño, tú eres Señor. Yo soy criatura y tú el Creador. Tu mano me ampara, me libra del mal. Tu toque me trae la cura real. Aleluya. Señor.